Más de una vez busqué la forma de escapar, luchando solo contra el mal, pero no pude. Más de una vez, no sé cuántas veces, lloraba sin cesar en mi soledad. Y en mi desesperación buscaba sin cesar la paz de Dios, trataba de encontrar felicidad, pero desviado estaba del Señor. Y en mi desesperación pensaba que morir era mejor, vivir ya no importaba para mí, porque desviado estaba del Señor. Pero una luz me iluminó diciéndome: yo soy Jesús, ¿qué esperas? Acércate, te quiero dar felicidad, y solo ya no vas a estar. Más de una vez, no sé cuántas veces, lloraba sin cesar en mi soledad. Y en mi desesperación, de todo un poco hice, y aquí estoy. Igual como empecé, igual estoy. Desviado estaba del Señor. Y en mi desesperación pensaba que morir era mejor, vivir ya no importaba para mí, porque desviado estaba del Señor. Yo soy